yo querría empezar diciendo que la sensación que teníamos a la vuelta, que de alguna manera era una sensación amarga, esta mañana la hemos transformado cuando nos han comentado que en el campamento de la libertad, la dignidad y la justicia, el campamento por la independencia del pueblo saharaui, el que se levanta en Dimizik, estaban haciendo un seguimiento constante de la situación en el barco y que el deseo era haberse desplazado hasta el barco. Y yo creo que hemos conseguido el objetivo de compartir con nuestros hermanos saharaui, con nuestro empeño y el de ellos, la causa de la justicia, la paz y la libertad para el pueblo saharaui, que realmente hemos estado juntos y por lo tanto nuestra misión ha sido un éxito. No solo un éxito mediático, sino un éxito en el contacto humano, en el calor que sentimos, en la pasión que sentimos por la causa saharaui. En el otro extremo, querría insistir en algo que ya avanzó Conchi, ¿no? Aquí pueden estar pasando dos cosas, ¿a cuál más grave? O bien, los servicios secretos marroquíes, los chivatos a sueldo del tirano marroquí, se pasean y difunden información privada de ciudadanos de un supuesto país democrático y lo hacen impunemente, sin que el Estado español garantice nuestros derechos y libertades, o peor aún, está habiendo cooperación entre los servicios secretos de ambos países, y eso está incluyendo información sobre actividades perfectamente legales que realizan asociaciones legales y ciudadanos que libremente optamos por trabajar la solidaridad con el pueblo saharaui. Cualquiera de las dos cosas es extraordinariamente grave y hay que denunciarlo.